¿cómo imagina que puede seguir encaminada la negociación en este marco, es decir, con este anuncio de paro de 48 horas? Bueno, nosotros vamos a reclamar la necesidad de que se modifique la propuesta y que se mejore, que este es el mandato que nos dio la Asamblea, ¿no? La Asamblea Provincial ha resuelto rechazar la propuesta, declararla insuficiente y plantear la necesidad de que esta propuesta se modifique y se mejore. Muchas gracias. Sonia Lezo, desde la sede central de AMSAFE, Emilio, aquí en calle Rivadavia, confirmando lo que ha sido entonces el resultado de esta Asamblea General. Paro de 48 horas, por alrededor de 3.000 votos, los maestros le dijeron no a la propuesta del gobierno.